Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá en este Piedra Libre 407. Así es. Bueno, desde hace un par de días, digamos, no más que eso, ha entrado en la agenda de algunos medios masivos, lo tomó en principio Infobae, pero después lo reprodujeron otros, el caso de unas tierras que compró el Tata Martino en Salta, ¿no? Unas 5.000 hectáreas aproximadamente, y que van aparentemente camino al desmonte, o tal vez no, tal vez se logre pararlo, ¿no? Ahora veremos esto. Y bueno, lo que sí ha dejado en descubierto una vez más este hecho concreto que involucra a Martino es una suerte de metodología que hay detrás de cada desmonte, que ha permitido esta enorme cantidad de hectáreas ya desmontadas, deforestadas en Salta, particularmente. Esta metodología que se repite nos asemeja a nosotros que tal vez haya incluso hasta un protocolo, que a veces lo decimos, una suerte de protocolo, donde uno miente, el otro firma sin mirar, el otro deja pasar, en fin. Pero para conversar sobre estos temas ya estamos comunicados con Andrés Lick, presidente de la Fundación Salteña Refugio. Buenas noches, Andrés Lick. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿Existe realmente una suerte de metodología que ha permitido que se produjeran esta cantidad de desmontes en Salta? Comenzaría diciendo que hay un proceso formal que un proponente debe seguir para solicitar permiso para realizar un desmonte. Ese proceso uno puede cumplirlo, pero con trampas. Te doy un ejemplo. Un proponente está obligado a presentar, a la par de su diseño de desmonte para su proyecto productivo, ya sea agrícola, ganadero, tiene que presentar estudios de impacto ambiental y social. Uh-huh. Estos son estudios contratados a profesionales destinados a predecir o anticipar qué impactos negativos podrían surgir de esos proyectos. Claro. Estos estudios son presentados por el proponente al Estado, en este caso la Secretaría de Ambiente de Salta. Uh-huh. La Secretaría los revisa y por ahí los puede cuestionar, devolverlos, pedir que se rehagan o se hagan ajustes, si hay errores. Eventualmente los aprueba. En ese aprobar de los estudios es donde puede surgir trampa. Claro. Y eso ha sucedido en numerosos casos. Yo, con la Fundación Refugio, hemos revisado numerosos expedientes desde el año 2004 hasta acá. Y reiteradas veces nos encontramos con estas, por así llamarlos, trampitas. Uh-huh. Por ejemplo... Eso, ¿en qué consiste? Te iba a preguntar. Bueno, un ejemplo clásico es tratar de minimizar en el estudio de impacto la presencia de asentamientos humanos, o pueden ser comunidades indígenas, pueden ser puesteros criollos que viven en forma aislada, uh-huh, en el monte. Ahora, si hay presencia de personas, comunidades indígenas o puesteros criollos, eso puede dificultar el avance de un trámite, porque hay que verificar, bueno, cuáles son los derechos de esa gente, compensarlos si es necesario, etcétera, etcétera. Claro. Y eso puede trabar mucho. Entonces es más fácil minimizar la presencia, decir que no hay gente. Uh-huh. Ah, directamente no hay gente. Sí. El caso que estamos hablando es que es la finca El Totoral. Ahí hay varias familias a la vuelta de la finca y hay una familia adentro de la finca. Ajá. Revisando el expediente, revisando los estudios que fueron aprobados por la Secretaría de Ambiente, surge la situación de que hay adentro de la finca hay una familia. Y eso no fue declarado. No fue declarado en el estudio de impacto. Claro. Entonces, ahí es donde surge esta trampa, porque el estudio de impacto es presentado como que ya aprobado por la Secretaría de Ambiente. Claro. Entonces, eso permite avanzar al trámite. Hay otras situaciones, te las comento brevemente. Sí. Un proponente debe presentar un estudio del impacto biológico que puede tener un desmonte. Sí, uno imagina que eso debería ser así, seguro. Sí. Ahora, los estudios científicos necesarios para predecir el impacto de un desmonte, ya sea de 1.000 o de 10.000 hectáreas, requieren de personas profesionales con experiencia en trabajo de campo para hacer los muestreos, los análisis estadísticos, uh-huh, identificación de especies, y son trabajos que llevarían meses, pero claro, que en estos casos se hacen en cuestión de días y de horas. O sea, vamos, miramos y decimos que hay esto, y bueno, y firmamos y ya está. Uh-huh. En el caso de esta finca del Totoral que estamos mencionando, en este caso, por ejemplo, identificaron un número X de especies de aves que existen en la finca. Un estudio similar en la finca al lado, o sea, al otro lado del alambrado, identificó justamente el doble de especies. O sea que, comparando los dos estudios, uno ve que hay un error grueso. Claro. ¿Sí? Y después, bueno, hay un montón de trampitas que se hacen. En muchos casos hemos detectado estudios de impacto ambiental que han sido copiados y pegados de otras fincas. ¡No! Yo personalmente he estado en una audiencia pública para una finca en el cual se presentaron, entre todos los estudios, el estudio sobre impacto de aves, y el muestreo de las aves. Cuando yo hice el ploteo en Google Earth para ver dónde estaban ubicados, los puntos muestreados estaban como a 150 kilómetros al sur de la finca en cuestión. ¿Por qué? Porque habían copiado y pegado y se habían olvidado de cambiar las coordenadas. ¡Ah, qué disparate! ¡Ah, es muy grosero esto! Sí, sí, sí, sí. Claro. Y hay otras trampas que son más serias. El proponente debería realizar una cartografía casi del uso actual del territorio en una, ajá, zona determinada. Y eso ya no se hace. Simplemente se menciona, bueno, la gente vive del pastoreo de su ganado en el monte, pero no te muestran en dónde está pastoreando a esos animales. Entonces es imposible predecir el impacto. Entonces, esta sumatoria de malas prácticas conllevan a que estos estudios de impacto ambiental en realidad no sirvan. Uh-huh. Además, bueno, no sé si te he contestado la pregunta, podría hablar, sí, mucho más. Sí, sí, no, por lo menos tenemos un panorama, sí, de en el cual, por lo que tú nos estás contando, están claramente involucrados desde la intención, el particular que tiene un proyecto sobre esas tierras y que de alguna manera trampea esa presentación, pero también los funcionarios que aceptan esta cosa tal cual está, ¿no? Esto que tú decías recién, que ni siquiera cambiaron las coordenadas, es muy grosero, ni siquiera se tomaron el trabajo, o tal vez ni siquiera imaginaron que alguien algún día iba a mirar ese estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Claro, claro. Ahora, cuando hablas de desmontes y cuando hablas de estas situaciones tan particulares, te referís a las zonas, porque por lo que tenemos entendido, dentro de lo que es la zona de bosques o monte, hay zonas, círculos verdes, círculos amarillos y círculos rojos, ¿no? Donde hay algunos lugares donde está completamente prohibido el desmonte. ¿En qué círculos ubicarías estas situaciones? Sí, te aclaro. Cada provincia está obligada, bajo ley nacional, tiene que desarrollar su ordenamiento territorial de bosques nativos. Ajá. Y ahí es donde surgen estos tres colores. Claro. Lo que se pinta en rojo son zonas literalmente intocables. Intocables, claro. Zonas verdes son zonas donde se puede hacer una transformación total, o sea, eliminar el monte para plantar soja, por ejemplo. Ah. Y la zona intermedia, la amarilla, es no se puede hacer un desmonte total, pero se puede hacer un desmonte selectivo. Uh-huh. La distribución de esos colores es irregular y de acuerdo a la topografía de la provincia, de la distribución hidrográfica. Uh-huh. Por ejemplo, las márgenes de los ríos deben estar rojas para proteger la cuenca. Uh-huh. Entonces, no son en sí círculos, sino es una distribución... Ah, correcto, correcto. Sí. Claro, claro, la imagen que yo di era de círculos, digamos, uno dentro del otro. Claro, claro, se entendió ahora perfectamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bien. El proyecto que al cual ustedes están haciendo alusión en este momento son dos matrículas, catastros, uh-huh, que se ubican justo donde hay una confluencia de tres colores, rojo, verde y amarillo. La mitad, uh-huh, de la propiedad o finca, como se dice en Salta, uh-huh, menos cae en una zona roja. Entonces el propietario no puede desmontar esa parte. No puede hacer nada con aquello. En esa parte. Claro. Sí, pueden hacer ciertas cosas, porque hay disponibles fondos para conservación, para enriquecimiento de bosque, que podría realizarse ahí, pero el bosque en sí no se puede tocar, no se puede eliminar. Claro, claro. Y una parte de la propiedad está en verde, con una esquinita en amarillo. Ajá. Entonces, para la parte verde se hizo la propuesta para el desmonte, y en la parte amarilla se hizo una solicitud para un desmonte selectivo, donde se dejan algunos árboles parados. Ajá. Bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho la participación en este Piedralibre. Seguramente vamos a volver a conversar contigo, porque estos temas son recurrentes en nuestra agenda, y vamos a ir tratando de comprender y de abarcar un poco más qué es lo que está ocurriendo, y lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, porque tú nos decís que desde 2004 estás trabajando sobre estos temas. Sí, el proceso de desmonte en el NOA, en el noroeste argentino, sí tiene... Sí, arranca más o menos en los 70 y empieza a acelerar en los 80, pero en los finales de 90 y durante esta última década, 15 años, ahí es donde hemos visto un pico muy, muy fuerte de deforestación. Deforestación, sí, claro. Que se sigue expandiendo. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, Andrés, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. No, gracias. Hasta luego. Andrés Lick, integrante de la... El Refugio. Exactamente. De la Fundación El Refugio. Exactamente. Bueno. Digo, cuántas cosas, ¿no?, que parecen en lugares así alejados y que uno no... O sea, esto nos acerca, ¿no?, a Salta, y nos acerca... Por más que es un tema que hemos tratado... Siempre, exactamente. Es casi como que de otro lugar, porque sale así a la luz por algo... por alguien que por ahí es más conocido, sí, y termina siendo algo que también nos explica un poco más de otro lugar cómo se realizan estos desmontes a través de estas cosas ilegales, claro, o estas cosas que se hacen por la izquierda. Exactamente. Bueno, Martino dice que compró este problema junto con otros tres socios en 2010, o sea que allí arrancó el problema, que según Martino lo ha dicho off the record, no ha querido dar entrevistas en relación a este tema, en esta finca llamada El Totoral, y en la cual está ubicada en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Allí son algo más de 5.000 hectáreas, como lo dijimos ya, y allí vive una familia que de hace 120 años, la familia Rea, vive en ese lugar. O sea que, además de una treintena de otras familias, claro, que sí, están que allí, tanto adentro del terreno como afuera, en los, ¿no?, alrededores, que lo usan para pastoreo y para una serie de cosas. Sí, me hace acordar a Jujuy, ¿no?, cuando la gente los echaban del terreno que son propios de ellos, claro, para, en este caso, la empresa Ledesma se ponga adentro y a la orilla de ese terreno tengan que, en forma muy precaria, vivir muchísimas familias. Así es. Bueno, seguiremos con estos temas.